El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos amigos y amigas a este Batallón Responde, la sección de los jueves del Batallón Pluto, donde trataremos de responder las dudas e inquietudes que los oyentes nos quieran plantear. En esta ocasión vamos a comenzar comentando algo nosotros en vez de vosotros, y que conste que esto no pretendemos que suene ni amenaza, ni aviso, o reproche, porque no lo es. En realidad tan solo estamos o vamos a exponer una realidad. El Batallón Responde nació en su origen, como una necesidad. Los más veteranos sabrán que en un inicio respondíamos los comentarios en el propio podcast principal, pero la cosa adquirió tal volumen que tuvimos que tomar una decisión. Para seguir dando voz a los oyentes y tal, podcast no podía alargarse tanto, y creímos conveniente crear este contenido que estáis oyendo ahora mismo, ¿no? El Batallón Responde. Pero sin contenido, pues no hay necesidad de hacer un programa para responderlo. Y sabemos que es un formato que gusta porque tiene una buena acogida en cuanto a escuchas por parte de la audiencia. ¿Esto quiere decir que se van a dejar de hacer el Batallón Responde? Bueno, lo primero es decir que eso nunca dependió de nosotros mismos, sino que depende de vosotros, de los oyentes. Y por cierto, cero dudas de que sois los mejores oyentes del mundo, ¿eh? También sabemos que tenemos gente muy participativa entre nosotros que vale más que un Tetris de Mega Drive. Valéis un montón, eso no hay duda de ello. Pero lo que sí que puede que pase es que no sean todos los jueves cuando hagamos esto, sino que cuando veamos qué volumen de participación sea apropiado para poder hacer lo que merecéis, pues lo haremos, ¿no? Tanto los que participan como los que oyen, pues merecéis un contenido de nivel. Así que, lo dicho, si la semana que viene no hay suficientes comentarios o audios, pues se guardan, y cuando tengamos un número que veamos que esté bien, pues entonces haremos un responde. ¿Que hacéis mucho si queréis que hagamos esto todos los jueves? Perfectísimo. Nosotros encantadísimos, porque a nosotros lo que nos gusta es esta sinergia, esta participación, es lo que nos mueve y lo que nos lleva. Pero necesitamos tener esa necesidad, valga la redundancia. Y bueno, una vez dicho esto, vamos al turrón. Y como todas las semanas, este responde no se hace solo, así que en compañía siempre sabe mejor. Y como me acompañan los mejores, pues aquí vamos a presentarlos. Señora Atreides, ¿cómo le va usted? Pues muy bien, muchas gracias, Juanjo. Me queda un poco grande lo de eso de los mejores, pero oye, se hace lo que se puede. Pero lo que sí estoy es muy bien rodeado. No. Yo soy el que está bien rodeado. Venga, hombre, no seas tan... Que todos sabemos que tu voz a todos nos encandila, nos gusta, nos atrapa. No me digáis esas cosas, que luego ando como una amapola por casa y mi mujer me mira muy raro. Bueno, no sabe lo que te espera. Venga, muy buenas, Aitor. Pues muy buenas a todos, y un poco también sumarme a ese inicio que has dado del programa, ¿no? Al final entendemos que estamos en una época pues de estival, de vacaciones, de desconectar, y evidentemente, pues a lo mejor, como pasó en la época de confinamiento, el podcast es en lo último en lo que se piensa, ¿no? El pensamiento está en desconectar un poco, ¿no? Y evidentemente, en el programa, de hecho, que nos acontece hoy, el número de likes vuelve a ser brutalísimo. Hemos vuelto a alcanzar la cifra del centenar, ¿no? Las tres cifras. O sea que en ese respecto, vamos, estamos súper agradecidos del cariño y de todo lo que nos están dando, ¿no? Pero sí es verdad que al final, como diría aquel, sin material no se puede trabajar, ¿no? Y bueno, habrá semanas, como quizá la de hoy, que nos cueste un poco sacar un poco de oro de lo que nos llega, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, habrá a lo mejor semanas, si se siguen produciendo así, que haremos la de apilar comentarios y hacerlo cada dos semanas, y si en otras semanas pues nos vienen bastantes cosillas que comentar, pues seguiremos con la tónica habitual y semana a semana seguiremos aquí dando el callo. Perfecto, perfecto. Si es así, al final es lo que ellos quieran que sea. Esto es lo que los oyentes quieran que sea. Así que es lo más bonito de todo, que esto no lo hacemos nosotros, sino que lo hacemos entre todos. Y bueno, por último, como siempre, pero no menos importante, nuestra Sofía. ¿Qué tal? Aquí estamos. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Y nada, también con ganas de ver los comentarios y que entren más comentarios. Ahí, que no seáis tímidos. En realidad nos encanta escucharos y aprender también de vosotros. Claro que sí. Eso es una parte importante, aprender de los oyentes. Que yo siempre digo lo mismo. Detrás de las ondas siempre hay alguien que sabe más que nosotros, mucho más. Pues por favor, que participe esa persona y nos ilustre, que eso es importantísimo. Y bueno, una vez ya que hemos dicho esto todo, vamos a pasar a los comentarios, pero voy a empezar por un comentario que entró fuera de plazo para el anterior Responde, pero que me parece interesante rescatar por su contenido de una manera muy escueta. Alguien llamado Kitty Westphal nos comenta: amo a Atreides. No digo más y que hable el concernido. No tengo mucho que decir. Yo creo que hay gente que, bueno, es así, y de todos los que hay en el mundo va a elegirme a mí. Nanda, que tiene ojo, pobrecita o pobrecito. Pero que se lo agradezco mucho, pero estoy felizmente casado. Oh, acaba de romper un corazón, Atreides. Me parece fatal lo que has hecho. No, oye, bromas aparte, es genial que haya gente a la que le guste lo que hago, porque te hace sentir que, bueno, que tiene un cierto significado y que por lo menos a alguien le gusta, y que lo exprese así, sin ambajes, es muy bonito. Pero es que ya está, no puedo decir, bueno, más. Muchas gracias. He de decir que es la muestra de cariño más palpable que hemos tenido desde el inicio del podcast. Esto es verídico. Nunca había sido algo tan directo, ¿verdad? No, nunca me había pasado tampoco. O sea, que yo lo agradezco muchísimo, pero no me había pasado nunca. Así que me quedé muy sorprendido cuando lo leí, la verdad. Y no me tomasteis el pelo ni nada, desde luego. No. Desde ahí va. He de decir, y aquí voy a abrir un poco, voy a romper la cuarta pared, en los entresijos de cuando hablamos el personal interno del batallón y tal, todos decimos lo mismo, y es que amamos la voz de Atreides. Nos transmite una paz, una tranquilidad, que es que no es normal lo bien que te sienta escuchar a Atreides un ratito. Se lo comenté el otro día a mi mujer y decía que porque me oyen en los momentos buenos. Que los otros no, que yo mismo a mí mismo paz y tranquilidad con mi voz no me doy. Bueno, sobre todo según ciertos juegos y según cómo vayan. A eso iba a entrar yo. Que yo he visto a Atreides jugando al Gears of War, al modo Horda. Es verdad, en el modo Horda he de decir que Atreides se quema. Cuando le meten, se quema. Por eso, que os tengo engañados, porque no es tanta paz y tanta tranquilidad, la verdad. Bueno, entre amigos hablando de lo que nos gusta y estando todos juntos, ¿qué va a ser? Pues claro, es así, disfrutamos todos y todos hablamos de una forma sosegada, con pasión de algunas cosas, pero bien, pero sí, cuando estamos en el modo Horda no es lo mismo. No, en el modo Atreides se pone en plan chungo y ahí, cuidado, mandos que vuelan y que hay que ponerle muñequera. Las paredes tiemblan. Bueno, venga, vamos ya al tema, que no nos vamos, nos dispersamos. No se hable más y que empiecen los mensajes, y lo hacemos con Jesús Bermúdez. Y nos dice: el primer Watch Dog no estaba tan mal con el rollo de protagonista antihéroe y se le metió en bastante caña por el downgrade. El segundo iba demasiado de buen rollito y me quemó. El evento de Ubisoft tuvo poquito elemento de sorpresa y me llegó a aburrir. Faltó alguna cosilla más de perfil indie. E intuyo que hay proyectos previamente anunciados que van a salir en exclusiva para la siguiente generación, como Beyond Good and Evil. Muy fresquito el programa, mil saludos. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Qué os parece este tema de Watch Dogs? Que ya hablamos un poquito, pero yo creo que, por ejemplo, Atreides. No sé yo cuál es tu sensación con el primer Watch Dogs, con el segundo, ¿qué tal? Con el primer Watch Dogs, muy parecido a lo que dice Jesús Bermúdez. Recuerdo muy cercano las críticas brutales que le cayeron por el downgrade. Y el segundo, bueno, a mí me jugué, la verdad es que una hora, supongo, como mucho. probé las mecánicas gráficamente, que han dicho, no, es todo un salto. Lo miré y dije, bueno, sí, es otro juego más de Ubi que está bien, pero no me mata. Y la verdad es que la mecánica me cansó rápido. El protagonista era muy guay, pero también para mí fue demasiado guay y lo dejé. Y en cambio estoy deseando que salga este, que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención, el Dijon este. No sé cómo será, no sé cómo terminará siendo, pero lo vamos a saber en poquito, al menos no hay que esperar mucho. Que no sabíamos hasta el evento cuándo iban a salir o si iban a salir en este año esos juegos. Ajá, bueno, en los oyentes habituales tienen más o menos una idea de lo que pensamos todos de Beyond Good and Evil. Pero yo no sé, Sofía, qué es lo que piensa de Beyond Good and Evil. Es que yo necesito saberlo porque yo tengo una opinión un poco, ¿cómo decir? No estoy yo muy a favor de esta ola que hubo. Oh, por fin van a sacar el siguiente juego. Para mí es un poco un bluff. ¿Tú qué piensas de este juego? Oh, lo que he visto, a ver, no soy fan del primero. Sé que es un juego muy querido y muy clásico, ¿no? Me imagino que estaba, bueno, en esa época, los 90, 2000, no sé muy bien cuándo salió el primero realmente, pero sí que vi un montón, como tú dices, de oleada de, oye, queremos este juego, lo queremos ya. De hecho, hay mucha gente que está deseando que se sepa algo más de la información de este juego, e incluso ha habido algún rumor durante esta semana de que podría tener incluso una presentación individual, igual que Gods and Monsters, que es otro juego que se ha quedado ahí en el desarrollo y no se sabemos mucho más de lo que se enseñaron. Y bueno, lo que yo vi en ese momento, la cinemática de esta chica, y creo que había un mono, no sé si esto es así, pues me pareció muy guay lo que se enseñó. Lo que pasa es que, claro, primero tendría que ponerme las pilas con el primero y ver un poco el mundo de este juego, porque a mí no fui la jugadora de allí del primero original, vaya, que tengo que continuar con este segundo si lo sacan, que habrá que ver. Claro, eso es un poco mi historia, que la gente habla muy bien del primero, pero el primer juego tampoco fue ninguna, no fue la octava maravilla, ni muy, las críticas no fueron muy potentes, ni tampoco las ventas del juego, así que me extraña mucho esas ganas que hay en general cuando realmente es un juego bien, pero no espectacular. Y además, Juanjo, no tiene absolutamente nada que ver el Beyond Good and Evil 2 con el primero. Ajá. Va a ser multijugador, va a ser en distintos mundos, según contaron, porque claro, pasa tanto tiempo que pueden haberlo cambiado todo, pero no va a tener nada que ver con la historia de Jade y que de la primera parte. Entonces, bueno, yo creo que se puede jugar perfectamente este segundo sin haber conocido en la vida el primero, porque ya digo, no va a tener nada que ver. De hecho, no va a tener un modo historia como tal, pues, si mal no recuerdo, sino que era un modo que se iba a hacer la historia entre todos los jugadores que iban a estar y así. Una forma de decir MMO de otra manera. Sí, que se puede embarcar un God of Monster, ¿no? Fácilmente. Que es decir, te anuncio un juego y después no te lo saco, o te lo cambio tanto que no es el mismo juego. Pues espero que no, porque los vídeos, no sé cómo será el juego, pero los vídeos eran alucinantes. Yo quería ver una película de eso, la verdad. Bueno, sí, la peli sí, el juego ya no sé, pero la peli sí. Bueno, vamos a seguir con el montador de mesas Star Wars Conexiones, para que quiera saber más, que vaya a Discord, que nos comenta: hola a todos, esta última temporada os sigo en silencio, que estoy a tope de crunch en el curro y no de la chocolatina. Mis condolencias de verdad. Pero os estaba escuchando hablar de la cinemática, y pone comillas, de Watch Dogs Legion, y quería puntualizar algo que lo mismo os ayuda. No es una cinemática del juego, es un corto hecho por el equipo de Alberto Mielgo, responsable del cortometraje de La Testigo de la antología de Love, Death, más Robots, de Netflix. O de gran parte de los diseños de la película de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Spider-Man, Spider-Man o como Hombre Araña, como lo queráis pronunciar, que yo aquí no me posiciono. Si lo veis juntos, veréis que llevan su sello artístico inconfundible. Pero que no lleve a equívocos. Es un vídeo promocional que no es para nada representativo del estilo del juego. Un abrazo, batallón. Yo esto no tenía ni idea y la verdad es que me ha gustado bastante que me lo dijera. Sí, aquí la verdad es que ha tenido un muy buen ojo. Yo no me di cuenta y sí que he visto ese capítulo de Love, Death and Robots. Sí, y es que es completamente así, ¿eh? Es que ves las caras, cómo están hechas en este capítulo en específico, porque ya sabéis, los que hayáis visto esta serie, que son como mini capítulos muy cortitos y cada uno con una temática y con un estilo artístico muy muy diferenciado, desde este tipo de estilo hasta personajes en carne y hueso, animación, dibujados, cartoon, y es verdad que en este sentido es verdad que no había hecho la conexión, pero es verdad que aquí Star Wars Conexiones sí que la ha hecho, ¿no? Y es completamente cierto de que sí, debe de ser que todo está hecho por Alberto Mielgo. Sí, sí. De Spider-Man es verdad que también la he visto, pero ya no recuerdo tener tanta conexión con... No, ahora mismo no mi cabeza no establece esa conexión. No, es que la de Spider-Man, aunque tenga diseños, es muy distinto. El estilo artístico uh-huh. realmente es más caricaturesco, digamos, que esto. Y la verdad es que cuando estuvimos viéndolo en directo, no hicimos para nada conexión. Y los dos ¿verdad? Hemos visto el Love, Death and Robots. ¿Sí? Que, por cierto, es una antología que está francamente bien. Yo la recomiendo. Sí, sí. Pero no, pero mira, ahora que lo ha dicho, pues ha estado bueno, muy buen ojo y muy bien informado. ¿Ves? Es por esto es por lo que queremos comentarios de los oyentes, porque sí, sí. muchas veces nos enriquecen lo que estábamos contando. Así que, por favor, muchos más. Sí, señor. Ahora vamos con Jose JMV, que nos dice: buen programa, pero ya os digo yo lo que habrá con estos juegos de Ubi. Lo mismo de siempre, grandes ideas, imponentes escenarios, pero misiones que repites hasta la saciedad, sin apenas variedad. Y que las meten para rellenar y estirar cual chico. El último que me pasé fue el The Division 2, y es que todo el tiempo es lo mismo. ¿Pensáis lo mismo vosotros de los juegos de Ubi? Posible que se haya quedado algo desfasado el tema de la estructura de las misiones, y por eso creo que tanto este chico como cualquier persona que jugamos, es posible que ya les hayamos visto el truquillo, ¿no? En plan de siempre hacéis lo mismo, nos rellenáis con un montón de misiones secundarias, pero lo bueno de este Ubisoft Forward es que, por ejemplo, en juegos como Valhalla, dijeron que no va a ser necesario hacer tantas misiones secundarias para poder llegar a la misión principal, porque básicamente lo que te piden estos Assassin's Creed es subir lo máximo de nivel para poder alcanzar esa misión secundaria que te va a hacer progresar en la historia. Con lo cual, a ver si es verdad que los siguientes juegos de Ubi no les pillamos tanto truquillo y se hacen un poco más accesibles en tiempo. Esto es un problema, podríamos catalogarlo, que ya desde la propia Ubisoft internamente conocen. Ya lo saben, lo han expuesto públicamente y quizás sea una de las cosas por las que varios juegos han tenido este retraso, ¿no? Yo creo que es algo que quizá en Far Cry 3 fue la dinamita, ¿no? Fue el juego que revolucionó un poco los mundos abiertos y han venido arrastrando esta filosofía hasta ahora y evidentemente, como dice Sofía, llega un momento que ya le ves las costuras, ¿no? Y dices, vamos a ver, al final la fórmula ganadora no creo que sea cuanto más pongas, cuanto más grande sea todo, mejor. Quizá a veces la virtud está en saber conciliar, ¿no? Que un mapa, aunque sea un poco más pequeño, si tiene más vida, si tiene cosas distintas, si no estás haciendo todo el rato lo mismo, quizá te llene más, ¿no? Que el hecho de abrir el menú y decir 120 misiones, pues muy bien, ¿no? Pero si todas son de recadero, a lo mejor no te llena tanto, ¿no? El comentario que hace alusión a The Division 2, bueno, no lo percibo tanto así. De hecho, The Division 2 a mí me gustó. Y aquí lo llegamos a jugar, incluso en directos y tal, y quizás sea por el componente multijugador, ¿no? Que lo ves y al jugarlo con gente, pues lo notas mucho más divertido, ¿no? Aunque la campaña como tal tampoco sea del otro mundo, ¿no? Las misiones. Pero sí que en ese momento yo sí que me lo pasé bastante bien con las misiones de Division 2. Y en cuanto a lo que nos tenga que llevar por parte de Ubisoft en el futuro, en esta generación en la que viene, pues como digo, espero que desde dentro hayan detectado el problema y que estos títulos que nos van a llegar próximamente pues lo solventen, ¿no? De esa manera. Ojalá, Aitor, pero a mí me parece que lo que nos mostraron, después de haberse tirado un año cambiándolo todo, uh-huh. no noté tanto cambio. Quiero decir, el Far Cry 6 ya se hizo. Mira, Tony lo que insistió en la conexión entre el hijo del dictador y el maloso del Far Cry 3. Uh-huh. Pero es que la estructura, todo lo que muestran, todo demás, suena mucho a esto ya lo he visto y esto es un juego Ubi. No he visto nada que fuera revolucionario. Tengo mucha curiosidad por ver algo más de Valhalla y de jugarlo y ver si realmente es distinto. Porque aunque no sea revolucionario, a mí me gustan los últimos juegos de Assassin's Creed. Pero si vuelven a hacer lo mismo que en Origins, si vuelven a hacer lo mismo que en Odyssey, no sé para qué ha sido este parón. Luego, de hecho... El de Legion, incluso puede que hayan recortado un poco las expectativas que nos habían creado. que eran las de podéis controlar a cualquier persona, como además comentabais en el programa anterior, ahora parece que tienes una cantidad limitada de personajes que vas a controlar directamente. Entonces, no lo sé. No sé hasta qué punto realmente ese parón han hecho cambios de verdad que vayan a ser juegos distintos o siguen con la misma filosofía. Porque no, en el evento no me quedó claro, ha sido por esto. Los juegos, de hecho, que iban a ser más distintos, como el Gods and Monsters, ni siquiera aparecieron. Sí, se lo están reservando para más adelante, quizá. Es posible que estén ahí esperando a una segunda oleada, ¿no? de verano, que es una de las cosas buenas, ¿no? de todo esto. Yo, personalmente, yo no soy muy, muy fiable a la hora de hablar de Ubi, porque yo he dado muchos años la espalda a Ubisoft, no he sido jugador de juegos de Ubi casi nada, y de un tiempo a esta parte es cuando he empezado a mirar para la compañía, y entonces lo que para mucha gente es repetitivo, para mí es novedad. Entonces no tengo problema en que me repitan mecánicas. Claro, no sé hasta qué punto cansan, así que no podría ayudar una opinión con poso en esto. Hombre, aquí, en este podcast, le hemos colgado el San Benito a Far Cry. Le hemos llamado como los macarrones recalentados, ¿no? Que eso es verdad. Esa comida que siempre gusta, pero y te la pones todo el rato, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que dentro de las sagas más grandes, las IPs más tochas que tiene Ubisoft, quizás Far Cry, ya digo, desde Far Cry 3, que fue, creo, el bombazo, es la que menos quizá haya cambiado a lo largo del tiempo. Y es la que más se nota que estás otra vez lo mismo, pero con otro mapa y con otro malo, ¿no? Que quizá las mecánicas nuevas jugables no sean tan rompedoras como para decir, ostras, ha merecido la pena cambiar el numerito, ¿no? Sí, y además hay una cosa que nos vamos dando cuenta con el tiempo, y es que las compañías repiten un poco mecánicas entre sus propias franquicias, ¿no? Ubisoft lo hace con las suyas, y es algo que más o menos evidente, no en todo, pero sí que se parecen bastante. Dice, bueno, pues uno es como el otro, pero en primera persona, como en tercera persona, o ambientado en un sitio o en otro. Esto lo hacen otros. Bethesda, Fallout y Skyrim, podríamos decir que es básicamente, luego comillas, el mismo juego, y uno lo pones en una época fantástico medieval y el otro lo pones en un futuro posapocalíptico alternativo. Sí, o Dragon Age y Mass Effect, ¿no? Exacto. Y ahí más extremo todavía, el Far Cry y el Far Cry Primal. Bueno, pero eso ya cogieron, eso ya fue ya... Se fue ahí, ¿no? Además. Ahí sí que se les notó con el mapa, que los reutilizaron completamente. Pero al final es un poco lo que digo, son macarrones y al final a la gente le gusta. O sea, luego al final el Far Cry 6 seguramente es un éxito en ventas, a la crítica pues seguramente rondará el 8 mínimo, seguramente. O sea, que no saldrá mal parado de la crítica de prensa y seguirá vendiendo muy bien. O sea, será un éxito en Ubisoft. Pero lo que es traer novedades jugables, poquitas seguramente veamos. Ojalá me sorprenda, ¿eh? Y con este cambio de generación además pues impliquen y le den algo más de trasfondo a las mecánicas. Pero no cuento con ello. No, yo tampoco. Aunque al menos la cinemática era espectacular. Era muy buena, sí. Bueno, vamos a ir a otro comentario. Esta vez seguimos con Josemi RR93 Gamer, que se ha animado y nos dice: buen programa, os he descubierto recientemente y mola escucharos. Yo estoy empezando un podcast también y lo que decís de Watch Dogs es muy real. El nuevo pinta bien, a ver qué tal. Ojalá salga bien. Es lo único que me llamó la atención de verdad del Ubisoft Forward. Un abrazo. Comento que después en una respuesta a una pregunta que se le hizo, dijo que su podcast se llama Las Maquinitas. Y nada, yo todavía no lo he escuchado, pero prometo darle un tiento y nada, que desde aquí mucha suerte y que sea constante. Para que tu podcast vaya para adelante, constancia, amigo. Mucha constancia. Aunque te escuchen tres personas. Martillo pilón, ¿no? Semana a semana, pum, pum, pum. A lo Hamilton. A lo Hamilton. Que eso funciona tanto en podcast como cualquier otro proyecto, porque en Twitch igual, por ejemplo, ¿no? Que te tiras mucho tiempo con pocas visualizaciones o con poca gente y tal, pero bueno, al final poco a poco va subiendo. Muy poquito a poco, es muy progresivo y estamos muchos en... Hay más plataformas, ¿no? Mucha gente en Twitch, mucha gente en iVoox, mucha gente en YouTube y tal. Pero, como tú dices, la constancia lo es todo y el esfuerzo también. Así que, totalmente. Ánimo. Yo creo que todo... ¿Cómo decirlo? Todo lo que tenga que ver con exponer algo de cara al público, al principio, evidentemente, le hablas le hablas o le escribes o te expresas hacia la nada. Y es a base de la constancia en la que poquito a poquito va llegando gente y va valorando tu trabajo, sea como sea, ¿eh? En las ondas, en vídeo, en libros, lo que sea. Y poquito a poco vas haciendo ahí una pequeña comunidad y hay veces que sobra el milagro, como ha pasado aquí, que además la comunidad es buenísima, es la leche y se crea una simbiosis muy buena y salen programas espectaculares como esto responde que llevamos viniendo arrastrando. Totalmente, totalmente. Iba a decir eso yo, que este programa mismo nace de eso así. Aquí no. Yo recuerdo cuando tener 100 escuchas era una locura, y a nosotros las escuchas nos dan igual, pero flipábamos, ¿no? El asunto era que era algo bonito ver cómo había alguien ahí detrás, y a lo mejor te llegaba un like y decíamos, ¿qué hacemos? Pues lo leemos, y leíamos una persona. No sé quién ha dado like, y lo agradecíamos un montón. Y después alguien mandaba un comentario, ¿qué hacemos? Pues lo leemos y lo leíamos, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo mandaba audios siendo oyente y ponían los audios como algo especial. Y fijaos a dónde ha llegado ese poquito a poco a tener un espacio propio dentro de los programas. Es algo que con el tiempo, el trabajo y la constancia estamos hablando de años. Semana tras semana, martillo. Pero de años, ¿eh? Porque cuando empecé con mi blog hace 1 millón de años, me tiré como 5 años en que lo leía yo y lo leían amigos míos y ya está. Y no lo leía nadie. O sea, que era eso. Y al final, no es por la cantidad de gente que te lee, sino sobre muchas veces por lo que te contestan a lo que tú has escrito. Ese feedback, esa relación, ese opinar sobre lo que tú opinas, a veces es distinto. El otro día me pegaron un repaso importante porque no estaba nada de acuerdo con que había incluido entre las aventuras gráficas King Quest 5. Bueno, pues oye, no le gustó a la otra persona, pero dije, bueno, a mí sí, claro, por eso he incluido, pero pues te han gustado a ti, por ejemplo. Pues te permite eso, conocer un poco los gustos de la gente, ver lo que tú opinas, ver lo que tú no opinas. Y eso es lo que en realidad enriquece y hace que tenga gracia el estar haciendo estas cosas. El que los oyentes, o en este caso los lectores, les guste o les interese o no estén de acuerdo con lo que estás diciendo, pero sí lo bastante como para poder decir algo, no decir, bueno, este es un imbécil y paso, sino en realidad, en vez de esto, podrías haber hecho esto otro, haber puesto esta otra cosa. A mí es lo que más me llena, la verdad. Totalmente, totalmente. Pues mira, aquí tenéis respuesta a vivencias de podcaster, de Twitcher y de bloggers, así que perfectísimo. De todo junto, además. Todo junto, aquí en un momento. Y al final, todo, la conclusión de todo es la misma. Trabajo y perseverancia. Martillo pilón. Acordaros de eso. Martillo pilón siempre. Y el último comentario es una interesante reflexión de Lord Tyrannus, ¿no? O Tyrannus. La verdad es que ese TH se puede leer de muchas maneras. Y dice, buenas. Me gusta mucho la reflexión a la que te lleva este comentario. Ojo. Buenas. Con respecto a los precios de los juegos, desde mi punto de vista, van a tener que eliminarlos. Y me explico. Al igual que los servicios de streaming de películas y series, han hecho caer en picado la piratería, en el mundo de los videojuegos tiene que pasar lo mismo. No por la piratería en sí, que también, sino por el hecho de que la gente está menos dispuesta a comprar algo al precio de salida. Que todo pase por servicio de juegos al estilo Game Pass. Que suban los precios de los juegos viendo que cada vez más los juegos free to play arrasan, como de ejemplo Apex, LOL, Heroes of the Storm, Hearthstone, Fortnite, y son todos rentables. Es un modelo de negocio anticuado y obsoleto. ¿Qué os parece esta reflexión de Lord Tyrannus? Ahora mismo, una utopía. O sea, suena muy bien, pero me parece utópico. Ahora mismo, la punta de lanza me parece que la está llevando muy bien Microsoft, pero evidentemente un juego de salida, cuando es de Microsoft, está en el Game Pass. Pero una third party va a querer que su juego de salida esté en Game Pass y no llevarse sus 60-70 euros de salida, se va a conformar con ese trocito pequeño del pastel, esa repartición de ganancias que le va a dar Microsoft o la plataforma whatever que en la que esté. Ahí yo lo veo más complicado, porque claro, Microsoft está en su plataforma, pero las third parties sí. Van a exponer a perder a tener pérdidas por esa jugada. ¿Tiene sentido lo que dices, editor? Y yo creo que por el momento se va a mantener así, pero también es verdad que creo que van a tener cada vez más fuerza las suscripciones, porque de hecho no solamente son ya las de PC, sino que como hablábamos en el programa anterior, en el Express, ya hay suscripciones también muy potentes en móviles. Y están quitando el free-to-play, ese modelo de coger y ganar con los micropagos, a cambio de una suscripción mensual. Porque es que en realidad no todos los juegos venden, muchísimos juegos no venden tanto. Y hay una barbaridad de juegos. Entonces, ¿qué forma tienen de ganar dinero? Pues si entran bajo el capazo del Game Pass, del PlayStation Now, de Stadia, o de quien sea, o en este caso el Apple Arcade o el Google Play Pass, creo que se llama, todos estos, pues oye, mira, esa es la posibilidad de que muchos juegos de los que salen sigan ganando dinero. Entonces, a lo mejor hay triples A que seguirán saliendo, como tú dices, porque no les merece la pena, porque van a vender las puertas. Y dices, hombre, voy a perder parte del dinero por estar ahí. Mm-hmm. Pero sí que pueden ser que haga las dos cosas. Al principio haga esto y más adelante sí que lo metan en el capazo de una suscripción para seguir sacando dinero a un juego que ya pues está bastante amortizado y no lo venden por el otro lado. Y luego muchos otros directamente que les va a merecer la pena porque saben que van a ganar más dinero dentro de la suscripción que vendiéndolo porque no es lo tan conocido. Así que yo le veo que la subida de precios no va a servir de mucho. Además, solo hay que esperar para que bajen, salvo que sea Nintendo. Claro, sí, sí. Es que yo veo compañías que sí que se pueden adaptar muy bien a lo que tú dices, Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts, ya lo están implementando, pero otras, por ejemplo, Bandai Namco, ¿qué haces? ¿Sacas un juego de salida en un Game Pass o en una plataforma asociada o te creas tu propio launcher y tu propio servicio? Sí, puede que tiendan todas a eso, ¿no? Pero creo que todas tampoco se adaptan a ese modelo. Por ejemplo, Rockstar no va a sacar GTA 6, supongamos, ¿no?, en un Game Pass de salida. Te lo querrá cobrar a 60 euros, 70 euros al principio, si no, es que es imposible mantenerlo. Seguro. Además, es que lo va a vender desde las puertas de los... Vamos. O sea, vamos, del Palacio de Justicia, donde quiera. O sea, va a venderlo por todas partes. Pero tendremos GTA 6 hasta 2034, porque ¿seguro? Si el GTA 5 ha durado de 2013 a 2021, échale que imagínate que sale en 2023 el GTA 6 y lo tendremos hasta 2031, 2034, o sea, PlayStation 6. Por otro lado, lo del Game Pass, yo pienso que también, a ver, puede estar... Yo creo que estoy en un punto intermedio. Entiendo lo que ha comentado Aitor de que van a querer tener el máximo precio posible y el máximo beneficio posible porque están adaptados a ellos, pero también tendrán que adaptarse las empresas a cómo el hábito está cambiando, ¿no? Porque al final, lo que hablábamos de las películas, lo que decía este comentario, es así, ¿no? Porque todos estábamos súper acostumbrados a que las películas, o bien pues las veías en el cine, o mucha gente también las pirateaba en casa, y ahora ya estamos llegando a un punto en el cual ya no, tu cabeza no piensa en una posible piratería de ninguna película porque sabes que en 2-3 meses lo tienes en cualquier plataforma estilo Movistar, Netflix, HBO, etc. Y además el cine, si va todas las cosas como van yendo, lo más posible es que vaya a trasladar muchos de sus grandes productos a lo que viene siendo Netflix y tal, porque los cines no van a poder ganar todo ese dinero que ahora mismo están perdiendo, vaya, porque el verano era uno de los momentos más guays en aspecto de beneficio económico para ellos, y van a tener que postularse a esto, ¿no? Al que se vea en casa. Entonces, el Google Pass, el Epic, yo por ejemplo he pensado en Epic, ¿no? Si hace un Epic Pass y empieza a meter todos estos indies, wow, todos estos third parties y tal, como si fuera un Steam Pass, ¿sabes? ¿Eh? Un Steam Pass. Exacto. Eso sería ya... Un Steam Pass, imaginaos, chavales. Eso lo vamos a tener, sí, de aquella manera. Steam Pass va a ser el Origin en Steam. Bueno. El servicio de Electronic Arts sale en Steam, todavía no han dicho la fecha, pero lo han anunciado ya como 4 veces. Cada vez que ha llegado una oleada de títulos de Electronic Arts a Steam, han dicho, y pronto el Origin Premium Access, o como se llame exactamente, pero vamos, el que es bueno, cada juego que sale nuevo está ahí metido, más todos los... Pues eso va a estar ahora en Steam. Es un primer paso por parte de Steam y aliándose nada menos que con Electronic Arts para intentar sacar adelante y hacerlo en PC importante la parte de suscripciones, que no lo ha sido tanto como lo que está haciendo el Game Pass o está haciendo el PlayStation Now. Quiero comentar una vivencia que tuve ya hace un tiempo, pero me pasó y desde aquella aprendí escalmente. Yo me compré de salida porque yo, la verdad, la gente lo criticó mucho, pero Shadow of the Tomb Raider, yo le tenía muchas ganas a ese juego. A mí la trilogía nueva de Lara Croft me gustó mucho, mucho en general. Es verdad que el último juego tal vez sea el menos bueno de los tres, pero para mí sigue siendo un buen juego. Y el caso es que de salida lo compré, lo disfruté y me gustó muchísimo. Pero claro, pagué full price por el juego. De salida, primer día de salida, fui y me compré el juego. Pero claro, a los poquitos meses, ya hablo de 3-4 meses, salió el juego en el Game Pass. Y no me gustó verme que me había gastado 60 euros en un juego que en 3 meses lo podía haber jugado sin pagar. Y que ya, una vez jugado y disfrutado, si me hubiera gustado, me lo hubiera podido comprar, pues por un precio más económico y reducido. Aprendí. Y yo ya, para comprarme un juego de salida, tiene que ser que tenga muchas, muchas ganas. Porque ahí tengo un servicio que me ayuda a no gastar tanto dinero. Como yo, no habrán muchos, o lo habrán, pero el caso es que poco a poco, yo creo que puede ser una tendencia. Que comprendo lo que dice Aitor. Sí, tienes razón. Yo creo que un poco las third parties en un principio van a intentar venderlo de salida para el que no pueda aguantar, pero al poco lo van a tener que meter en un servicio de esto porque la gente mucha van a esperar. Y me parece también lógico eso. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha estado bien, pero esto no es el final porque nos han escuchado los astros, los dioses del videojuego y tenemos audios, por fin nos llegan audios, han llegado un par de ellos. Y vamos a empezar por el de nuestro querido Darkmaster86, así que vamos a escucharlo. Hola batallón, aquí Darkmaster86 para comentar un par de cosillas. Nada, que siempre vuestro programa es un regalo para todos y así de verano, fresquito y demás, entra que no veas. Y en cuanto al evento Ubisoft, ¿no pensáis que ya va siendo hora de un nuevo Rayman? No sé, lo digo porque es que me encanta Rayman y esperaba que fuese la sorpresa, además de ver el gameplay de Assassin's Creed Valhalla, que lo espero como agua de mayo. No he jugado Origins, no he jugado Odyssey, aunque los he adquirido para jugarlos, aunque la verdad es que me gusta mucho más el mundo vikingo. Y por otro lado, en cuanto a la quedada que se hizo aquí en Madrid y demás, que por motivos de trabajo ni pude estar en Twitch, solo me conecté unos 5 minutillos y también decir que a ver si me entero de la próxima vez que haya una quedada de este tipo, porque viviendo aquí en Madrid me encantaría tomar algo con vosotros. Y sin más, agradeceros la labor que hacéis siempre y nada, que os escucho por aquí, batallón. Muchas gracias. Muchas gracias, Darkmaster, y nada, ¿alguno tiene algo que comentar sobre respecto a este audio? Sí, bueno, empezando por el final, el tema de la quedada, yo por lo que tengo entendido, tampoco he estado muy, muy, muy atento, ¿no? Pero la quedada no fue en Madrid, ¿no? Fue por allí, por tierra, ¿no? por tus tierras, sí, sí. ¿No, Juanjo? Lo que pasa es que puse cuando informé de ello en su día, dije que fue una quedada en el sureste. Y a lo mejor pensó que era el sureste de Madrid, porque Madrid, el sureste, pues es una... En Rivas. Claro, es una zona conocida. ¿Qué te voy a decir? Mi zona, vaya. Claro, claro. Sí, una sí. Zona genial, donde vive gente genial, los mejores Twitchers del momento, así que es posible que... No, pero bueno, ya en serio era decirle que las quedadas son para llorar de la alegría, ¿no? Y ojalá que pueda estar yo también en una que salga en Madrid, que a mí me encantaría, ¿no? Y le comento... Madrid, si se hace al final... Seguramente, porque ya también la tuvimos, acuérdate. Bueno, tú no estuviste, Juanjo, pero vamos, ya tuvimos y estuvo francamente bien. No, yo lo que le iba a decir es que si quieres estar al día en el tema de quedadas, es que en el Discord hay un canal exclusivo para quedadas. Y estas cosas sí. Se fraguan ahí y se proponen ahí. Y la última quedada la hizo un oyente pata negra, Cer Diablo, la creó él. Él cogió, hizo la propuesta, la gente se fue sumando, él organizó el asunto y se hizo la quedada. Pues él mismo, Darkmaster86, si él quiere, puede ser el instigador de una en Madrid, sin ningún problema, ¿eh? Que lo único que tiene que hacer es ponerse en el asunto y ya le digo yo que en Madrid hay una buena trupe para hacer una quedada chula chula. Sí, y bueno, respecto a lo primero del audio... Pues sí, yo también me sumo a esa petición. Ya sabéis que estamos, o creo que estamos, la sensación que me da es que estamos en una época de resurgimiento de las mascotas, de nuevo. Uh-huh. Y yo creo que la prueba palpable fue ese evento de presentación de PlayStation 5, donde volvimos a ver de regreso varias mascotas, que ya en estos años ya hemos ido arrastrando remakes y remaster de todas ellas. y yo creo que Rayman es un icono, es la mascota de Ubisoft, y es verdad que en estos últimos años los Rabbids parece que le han quitado esa medalla, ¿no?, por así llamarlo, pero yo como fan que disfrutó en los 90 de Rayman 2, ¿no?, en Nintendo 64, ojalá podamos verlo de vuelta, ya sea en 3D, ya sea en 2D con el UbiArt, que parece ser un motor que tienen ahí un poco olvidado, pero ojalá lo volvamos a ver, y parece que se da en, ¿no?, esa alineación de planetas que parece que estamos viendo con las plataformas, los colectatón y las mascotas. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos ahora con el audio de Fernando. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio que ya tocaba. Y bueno, voy a empezar un poco con un mea culpa porque he estado ausente en comentarios y en otro audio. Pero es que la razón era muy poderosa e importante. Es que hemos vivido la semana del lavado de, bueno, la antigua selectividad de mi hija, y tenía todos los sentidos, el arácnido incluido, volcados en ella. Y el premio a su dedicación ha sido excepcional, vamos, ha rozado la nota perfecta por décimas. Vamos, estoy muy orgulloso, ya lo comparto con vosotros, lo he hecho por Discord también, y bueno, ya me tenéis de vuelta por aquí. Y bueno, y ahora para comentar un poco el programa, bueno, lo de Tony y su poder de influenciar es para estudiarlo, porque cuando ha definido el titular de Ubisoft Forward, ha hecho vamos, es que lo hubiera dicho tal cual, en grandes títulos, ninguna sorpresa. Vamos, esa fue mi impresión del evento. Y bueno, ahora una pequeña crítica, que no lo es tanto, a ver, me explico. Habéis comentado que este evento, bajo el punto de vista de una compañía que no tiene que vendernos la nueva generación, bien, solo buenos títulos, y no hay duda que así lo hizo, ¿vale? ¿Y por qué no categorizar así también a EA Play? No sé, si hacemos un poco salvando la distancia, porque Ubisoft tiene, a mi entender, mejores títulos que Electronic Arts, la posición en el mercado de ambas compañías es la misma, ¿no os parece? Bueno, y me acabo de enterar, gracias a vosotros, que ha tenido lugar el Stadia Connect hace 2 días, por lo que decís. Bueno, ya veis que el poco interés que tengo en la plataforma de Google. Aún así, he cotillado un poco qué anunciaron y bueno, me quedo igual que estaba, como suele ser habitual con Stadia. Y sí que he leído que parece que están desarrollando algún juego en exclusivo y han comprado algún estudio. Bueno, quizás a largo plazo hablemos con los restaurantes de esta plataforma. Bueno, ahora un consejo antes de que se me olvide. Si escribís comentarios vía web aquí en iVoox y os entra la tentación de poner algún emoji, hay un icono pequeñito para ello, no se os ocurra hacerlo porque no sé qué pasa, que cuando le he dado se me ha cerrado el navegador, se ha recargado, ha dado un error, he perdido todo lo que había escrito, vamos, yo os aviso por si acaso. Así que si queréis poner un emoji, antes de darle al botoncito, copiaros el texto que llevéis escrito. Bueno, y ahora, sigo. Una cosa que se me queda en el tintero. Una de las cosas que llamemos ventajas de no tener un E3 es que el E3 tiene unas fechas muy concretas y concentradas en el tiempo. Y es que si no tienes algo pulido para presentar, pues no te tienes que forzar a hacerlo y puedes dar una segunda vuelta. Y esto es lo que parece que dicen los rumores, porque parece que Gotham Monster y Beyond Gotham Evil podrían tener su propio evento de presentación más adelante. No sé qué opináis. Y bueno, oye, la de juego que está dando el Responde, porque lo estoy escuchando y bueno, madre mía, ahora mismo estáis hablando de uno de los juegos que espero con mayor interés desde hace años, que es el Hollow Knight 2, el Silksong, alguna vez lo he comentado, y que es un indie por el que pagaría, vamos, como si fuera un AAA, no me lo pensaría lo más mínimo. Las últimas noticias que tengo de este juego es que los desarrolladores han dicho que saldrá este año, así que ojalá. Bueno, añadiría que si yo estuviera al cargo de alguno de los servicios de videojuegos actuales como Game Pass o Stadia, vamos, pondría un cheque con muchos ceros para poder quedar menos exclusiva, aunque sea de forma temporal. Aunque bueno, mejor que no lo hagan, ¿no? Bueno, Batallón, ya me ha quedado un poco largo y ya me despido y nos leemos. Ok, pues ya está, ya lo tenemos. Muy guay. Lo primero que quiero decir es que el tío dice mea culpa cuando es el más participativo de los oyentes, con mucha diferencia, tío. Totalmente. Por favor. Y desde aquí voy a hacer una especie de, entre todo, decir que enhorabuena, no. Lo siguiente, para mí su hija se ha ganado la libertad, ya que ser libre es poder elegir, y con esa nota de elevado lo que ha conseguido es poder hacer lo que ella quiera. Muchas felicidades, lo primero a su hija. Totalmente. Y después a él, que es algo increíble. Vamos, en Discord lo ha informado, unas notas espectaculares, una cosa de estas de salir en el periódico, así que enhorabuena, no puedo decir más. Totalmente. Totalmente, pues sí. Sumo. Y ya directamente a él también enhorabuena, porque hace falta tener imaginación para poder cambiar cada semana de nombre y que cada vez sea genial. Porque lo de Fairwar es fantástico. Vaya. Fairwar. Ya ves. Bueno, decir que también nos hace una pequeña crítica, ¿no? El tema este de la diferencia de trato, ¿no?, en cuanto al evento de EA y el de Ubi. Yo voy a hablar personalmente, ¿no? En mi A mí lo que me pasa, y tienes razón, ¿eh? Ni EA ni Ubisoft no tienen que vender la generación, no es su trabajo. Su trabajo es hacer juego de la de los dos. Lo que pasa es que para mí la conferencia de Electronic Arts fue bastante peor que la de Ubi. Y es que a mí no me gustó el tema de venderte juegos que no existen, esas promesas que hacían estas personas que salían a hablar de cosas que no llegábamos a ver. A mí el tema de los Sims, que fue salir los Sims para decir que los vamos a vender en Steam, a mí eso me echó para atrás, ¿no? Y también digo, puede que sea, y aquí si entono yo el mea culpa, puede que sea mi culpa. Porque yo también lo dije, pero a lo mejor es que le tengo un poco de ojeriza a Electronic Arts, porque me da rabia que sabiendo el potencial que tiene la compañía, yo recuerdo a la buena EA, la de aquellos tiempos, la de antes, y me da mucha rabia que esté así ahora. Y a lo mejor es mi problema. Ay, pero no es, yo creo que no es eso, en este caso concreto, ¿vale? Es decir, creo que realmente es que fue un evento en el que solamente hubo un juego potente, como era el de Star Wars, y exacto, el Star Wars Squadrons, que francamente tiene una pintaza, y que así lo dijimos, por activa y por pasiva. De hecho, estoy buscando unos Jotas, unos mandos de estos para poder jugarlo, pero bueno, eso es aparte. Pero que tiene una pintaza, y sin embargo, el evento de Ubisoft, con sus pegas, realmente te estaba mostrando el Assassin's Creed Valhalla, con lo cual ya tendrías un juegazo con el que comparar, aunque sean estilos muy distintos, pero es que luego te traía el Far Cry 6, que será otro bombazo, y es que el Watch Dogs Legions, que es otro bombazo. ¿No fue ideal? ¿Faltaron muchas cosas? Pues sí, pero es que en el otro realmente todo lo demás era puro humo, o decir, lo que ya estamos vendiendo, ahora lo vendemos en Steam, que pues bueno, yo me alegro, me gusta Steam, pero no es como para coger y felicitar a una empresa como tú dices. Es que estamos hablando de Electronic Arts justo antes de empezar la generación, que es cuando debería sacar juegazos, y sin embargo, o las nuevas IPs, que es lo que habían hecho en otras generaciones, tanto Ubi como EA, que eso lo he hecho de menos en las dos, ojo. Pero vamos, quiero decir que es que los eventos no eran comparables, realmente el otro me pareció muy flojo, no tenía casi contenido, y este sí que tenía contenido. Bueno, yo aquí estamos hablando mucho, pero es que la suerte de tener una experta en narrativa es que nos puede decir cuáles son las diferencias narrativamente hablando entre un evento y otro, Sofía. Pues yo creo que lo que pasa es precisamente lo que tú has comentado, que a veces juegan un poco al engaño de más, entonces eso no gusta, digamos, a la audiencia, mientras que Ubisoft, bien como ha comentado Atreides, suele tener pelotazos, al menos más visualmente, ¿no? O más... el tipo más accesible, como que son juegos que a todo el mundo suele gustar, ¿no? Y que coge como un espectro muy grande de jugadores, mientras que EA, pues al final tira de unas IPs que a lo mejor pues ya va perdiendo también su audiencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Sims, la gente que le gustó hace 20 años a lo mejor no es la misma que le gusta a día de hoy, también han cambiado mucho la saga, yo era súper fan, por ejemplo, de los Sims, y creo que ya, por ejemplo, el cuarto y el tercero, pues a mí frente al 2 se me quedan súper cortos, y sobre todo el tema de los precios, también EA ha tenido ahí una narrativa emergente mala, ¿no? Con los micropagos y tal, entonces claro, todo eso influye que la gente los vea como con un poco más de reticencia que Ubisoft. Pero al mismo tiempo, claro, él comentaba esa contradicción de por qué no ponemos ahí mosaco a EA que a Ubisoft, ¿no? Y sí es cierto, lo que pasa es que yo creo que ahí juega mucho la nostalgia. Y la nostalgia, como tú has comentado, lo que a lo mejor hicieron bien ellos hace unos años, y ahora precisamente pues es lo que fallan, pero como que no se lo tenemos tan en cuenta. Tenemos como la manga más ancha, vaya, con EA. Así que bueno, habrá que ir viendo a lo largo de los años cómo evolucionan y si realmente se quitan el San Benito de estas cosas, ¿no?, que les han afectado como empresa. Qué bien, qué bien. Qué lujo, ¿eh? ¿Veis? Esto es un lujo. Esto no lo tiene cualquiera, por favor. Pues sí. Gracias. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado, que ha estado bien. Nadie podrá decirnos que no estiramos el chicle, pero vamos, de una manera brutal, con 5 comentarios y 2 audios, aquí echando el resto, es bastante difícil vender, como decía el gran Andrés Montes, vender así el muñeco. Bueno, vamos a pasar a los me gusta. Esta semana no tenemos a Tony, no tenemos al titular. Y se va a notar. Ojo, ojo, porque tenemos al suplente de lujo, tenemos al Manu Ginóbili de los podcasts, así que estamos hablando de, para mí, el mejor sexto hombre de la historia de la NBA. ¡Qué grande, Manu Ginóbili! Bueno, ¿tienes preparado los me gusta, Aitor? Por supuesto, aquí están preparados, así que paso a darle muchísimas gracias a Andoni Otero Viviano, Yandrak, Eloy Calvo, Tami Kaká, Ofelia C., Alex Granadero Jiménez, Gerson Ruiz, Ricky, Romo 14, Juan Carlos Herrero Durán, Dirigea, Antonio Resina, DX666, Pipes, Gabriel García Soto, David, Giscar, Richie, Rafa, Kimakun, Maximiliano Pereira, Miguel Ángel Medina Domínguez, JNDG, Alfa Estigma 94, Irritated, Tidus Licar, Javi Martín García, Mingo 81, Paca 2002, Lambali, Igor Usán, Shordi 79, Laudum, Sampa, Josemir RR 93 Gamer, Pedro Mateu, Ricky Rooney, Manu, Jesús Montero Iglesias, Jesús Manuel Artero López, José Manuel, Barbeceros, Edu Gominas, Fede Orz, Lord Soz, Secundi, Ron Gamer X, Akira, Buis, Supernova, Clemenza, Iván Zinger, Alex Joguto, Salore, Zombie Party, Carlos Cubo, Super Snake 725, Eric, Javi RF, Javi RF, hoy he salido dos veces, no sé por qué, FP Josh, Lord Game Boy Advance, Star Wars Conexiones, Percalín, Sergio Sánchez Argüelles, Borca con K, Alejandro Jiménez Cruz, Nathan, Mane 11, Diego Vázquez, Manuel Yasuda, Ubisoft Fairward, Jose JMV, Logan Souls, Llegaditanus, Idrial, ThePit51, David Nun, Juan Antonio Góngora Martín, Ivo Juan, Pipita Best, Dragon 666, Jesús Bermúdez, Sergio Pérez Tello, Amir Guiquiardo, Don Patch, Lucy Piero, Dark Master 86, El Triskelion Podcast, Café Japón 40, Valle 34, Ivanico, Lord Tyrannus, Victorious, Miguel Keichi, Waylis 10, Clovis y Niceros. Muchísimas gracias a las 99 personas que estoy seguro que a lo largo de la semana volveremos a superar ese centenar. Muchísimas gracias. Madre mía, 99, como el Tetris, ¿eh? Ojo, con todos estos me echaba yo una partida a muerte, ¿eh? Pero a tope. Un Battle Royale, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Eso mola mucho esa idea. Vaya, vaya, vaya. La verdad es que te digo una cosa, Hitor, lo has hecho de lujo, ¿eh? Yo a ti te pasaba en la bola para que tiraras un triple sobre la bocina y seguro que lo metías, tío. Wow, pues perdonad porque debe de haber un fallo en la web o lo que sea y hay algunos nombres que me han salido repetidos y por eso alguno me ha pillado un poco por sorpresa. Pero necesita un buen programador, que yo conozco a alguno, que lo haría bastante mejor que el pobre de Ivo, que será que es que no tiene recursos suficientes, muchacho, porque hay algunos fallos gordos en la plataforma. Bueno, pues yo creo que ya está, yo creo que nos vamos a despedir y como ya no queda más programa y esto ya no se puede estirar más, al final va a partir, vamos a llegar a la despedida. Nos vemos, Atreides. Pues sí, nos vemos, además pronto, ¿no? En el evento de Xbox, que creo que es la semana que viene. Sí, bueno, no, en teoría sería ya esta misma tarde. Ya ha pasado, ya ha pasado. Bueno, sería el día 23, el día 23 es jueves, ¿no? En nuestra línea temporal ya ha pasado. Te ubicas por completo. Y lo estamos celebrando ya y abrazándonos todos por lo buena que ha sido. Habrá encantado y estaremos disfrutándolo muchísimo. Ya nos han vendido la Xbox Series X otra vez más. No os preocupéis. Nosotros nos la vendimos la primera vez. Cuando la vimos en el Game Awards, ya estábamos todos que queríamos comprarla. Así que no creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Venga, un saludo, Hitor. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Esperemos que para entonces haya más cosillas, ¿no?, a la que agarrarnos después de dejar atrás la conferencia de Xbox, pues que ya empiecen a sonar otros nombres, ¿no? La Gamescom, Nintendo, veremos si hace algo ya de una vez. Y nada, a ver qué es lo próximo a lo que tenemos que echar el ojo para ilusionarnos. No va en la turra con el direct de Nintendo esta semana en Twitter, ¿eh? Qué turra, turrísima todo el mundo dando la barrila con el tema, ¿eh? Demasiado. Sí, sí, sí. Los insiders, ya sabes, que llevan por la calle de la amargura. Bueno, es que asomó por ahí un vídeo en oculto, ya estaba todo el mundo diciendo que sí. Estábamos preparando el Twitch, todo el mundo preparando el Twitch para sacar el direct. No, señores, no. Era otro vídeo más de otro juego más, como siempre que tiene igual. De Paper Mario. Otra vez más. Venga, venga, nos vemos. Un placer, Sofía. Un placer, Juanjo, y a todos. Y nada, también se ve un final de año bastante prometedor con la nueva generación, así que yo creo que tenemos mucho, mucho que contar. Está la cosa, yo ya no sé dónde meterme. Mi mujer ya no sabe dónde meterme, porque es que yo ya, cada vez que lo pienso, me emociono, me pongo loco. Bueno, sin más dilación, yo me despido. Espero que lo hayáis disfrutado todos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.